de no volverte a hablar, de no volverte a yo hablar más. Yo firmé al pie de una cruz de no volverte a hablar más, de no volverte a hablar más, de no volverte yo a hablar más, pero tengo mi querer, eso es tu voluntad. Harto cielo bajar en los serafines y poblar contigo. Tienes la cara tan bonita que no hay quien te iguale, yo te lo digo, si algún serafín dijeras entrañas mías, vente conmigo y al harto cielo subiera tan solamente para hablar contigo. Las entrañas mías, por ti la daré, que yo me encuentro pagada con que tú me cames bien.